Imagínate la siguiente situación. Estás durmiendo, quizás plácidamente, pero en un repentino momento despiertas. No ves nada, está todo oscuro, no hay luz. Tratas de levantarte, pero chocas con algo, que no es el techo de tu casa precisamente. Luego de unos minutos de desesperación y confuso, te das cuenta de que el miedo que te está invadiendo, poco a poco, comienza a transformarse en realidad. Estás enterrado vivo. Dime, ¿qué harías tú en esta situación? Probablemente gritarías, arañarías el ataúd, o quizás te des cabezazos producto de la desesperación. Pero no te esfuerces demasiado, porque en los siguientes casos, la mayoría de las personas a las que se les ocurrió esto hicieron exactamente lo mismo. ¿Les sirvió para sobrevivir? Octavia Smith Hatcher. A finales del año 1800, un extraño y desconocido virus azotó el poblado de Pink Bay, en Kentucky, y uno de los casos más trágicos fue el de Octavia Smith Hatcher. Luego de que su pequeño hijo muriera en enero de 1891, Octavia cayó en una profunda depresión que llevó hasta el coma. El 2 de mayo de aquel año fue declarada muerta debido a la extraña enfermedad que había llegado al lugar. Octavia fue enterrada rápidamente en el cementerio local, pero lo que nadie sospechaba es que a partir de ese momento comenzaría realmente lo espeluznante del caso. Una semana después del terrible fallecimiento, muchas personas comenzaron a enfermarse de la misma manera que la mujer y terminaban en estado de coma. La diferencia, luego de un tiempo, comenzaban a despertar. El esposo de Octavia temía haberse apresurado a enterrar a su amada, por lo que decidió desenterrar el cadáver. Lo que vio después de abrir el féretro fue digno de una escena de película de terror muy, muy escalofriante. Sus uñas estaban quebradas y bañadas de sangre, y el ataúd por dentro estaba totalmente arañado. Octavia aún estaba con vida al momento de ser enterrada. De hecho, en su rostro aún se podía notar una expresión de terror. Luego del incidente, el esposo de Octavia la volvió a enterrar en el mismo lugar. Sin embargo, colocó un monumento en honor a la horrible muerte que la mujer encontró. La estatua se mantiene en el lugar hasta el día de hoy. Mina El-Owari. Usualmente cuando estás en tu primera cita, piensas en las mejores opciones para que todo resulte bien. Sin embargo, nadie se esperaría terminar siendo enterrado vivo, como es el caso de la mujer en la siguiente historia. Mina El-Owari era una mujer francesa de 25 años, quien conoció a través del chat a un marroquí. Luego de algunos meses de constante coqueteo, Mina viajó hasta Marruecos para conocer en persona al sujeto. La esperada cita se llevó a cabo el 19 de mayo de 2014 en casa de ese hombre. Pero producto de una diabetes, la mujer cayó en coma. El joven pensó que había muerto y por razones que no son del todo claras, decidió enterrarla en el patio de su casa. Pero la mujer seguía aún con vida. Murió producto de la asfixia. Luego de algunos días, alertó a las autoridades sobre su desaparición y viajaron hasta Marruecos. Finalmente lograron dar con ese hombre, quien confesó el crimen, por lo que se enfrenta a cargos por asesinato. Señor Boguer. En julio de 1893, un granjero llamado Charlie Boguer vivía junto a su esposa, quien repentinamente murió por causas desconocidas. Los médicos confirmaron su fallecimiento, por lo que fue enterrada. Esto debió ser el final de la historia. Sin embargo, Tiempo después del funeral, un amigo le comentó a Charlie que su esposa había sufrido anteriormente de ataques de histeria, hecho que el viudo desconocía. Debido a esto, comenzó a rondar en su cabeza la idea de que en verdad la mujer no había muerto, sino que más bien pudo haber sufrido un profundo cuadro de trastorno. El atormentado hombre decidió desenterrar el cadáver, y lo que vio fue macabro. Su esposa estaba en posición contraria a la que había sido enterrada y cubierta totalmente de sangre. Casi no le quedaban dedos, presumiblemente debido a su desesperado intento por salir. Y nunca más se volvió a saber nada de Charlie Boger después del incidente. Angelo Hage. Corría el año 1937 en Francia y el joven Angelo Hage, de 19 años, transitaba en su motocicleta como de costumbre. Un día sufrió un grave accidente. Chocó contra una pared de concreto, lo que le desfiguró totalmente el rostro. Su familia no tuvo autorización para ver el cuerpo y las autoridades lo declararon oficialmente muerto. 3 días después fue enterrado. No obstante, una compañía de seguros tuvo alguna sospecha luego de enterarse de que el padre de Angelo había cobrado el seguro de vida de su hijo por unos 200.000 francos de aquella época. Así que enviaron a un inspector para que investigara ese caso. Después de 2 días de entierro, decidieron realizar una exhumación del cadáver. Grande fue la sorpresa de todos al comprobar que el joven estaba en muy malas condiciones, pero aún seguía con vida. Luego de rescatarlo y ser enviado al hospital, el motero se pudo recuperar y se transformó en toda una celebridad en su país. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete al canal. También puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias.